Cuando te miro veo en tus ojos que estoy perdiendo la libertad. Es tan linda y tan hechicera que mi cariño no hay otra igual. Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar. Ya no me salva la misma muerte porque en tus brazos voy a acabar. Vaya, vaya. Es que te quiero, morenita. Ay, mamacita. Ya no me salva la misma muerte, porque en tus brazos voy a acabar. Ya no me salva la misma muerte, porque en tus brazos voy a acabar. Ya no me salva la misma muerte, porque en tus brazos voy a acabar.